ya no te menees tanto cuando pasas. No muevas tanto la cuna que se estremece la casa. Aquí todo el mundo sabe que tienes un movimiento, que eres como aquella nave entre las olas y el viento. Eres gaviota que va sobrevolando la mar, eres sirena que canta para invitarme a soñar. El juego de tus caderas, ese cuerpo, tu sonrisa, eres como las palmeras despeinada por la brisa. A Dios Todopoderoso le pido paciencia y calma. Todo lo tuyo es sabroso, vas a acabar con mi alma. Mis ojos están bailando al ritmo de tu cintura. Te cambio mi buena suerte por una simple aventura. Eres gaviota que va sobrevolando la mar. Eres sirena que canta para invitarme a soñar. El juego de tus caderas, ese cuerpo, tu sonrisa, eres como las palmeras despeinada por la brisa. Yeah.